Como anterior estuvimos viendo la sociedad, mejor dicho, la familia anárquica. Y hoy nos tocaría ver el creyente o el individuo anárquico. Así que si ustedes me acompañan en el libro de Josué, capítulo último, que es el 24, hay dos cosas que tienen en común el libro de Josué y el que sigue, que es Jueces. Ambos sucedieron en la tierra prometida, tierra de promisión. Pero hay algo que los distingue. Uno es el símbolo del triunfo, Josué. Él invade la tierra prometida por el centro, que es la ciudad de Jericó, y luego hace porque fue un hábil militar, tuvo que aprender a hacerlo. Invade hacia el norte y hacia el sur, y así hace un sistema de pinzas y conquista la tierra casi. Casi en su totalidad. Quedaron lugares que a su muerte tuvieron que hacerlo otros o debieron hacerlo otros. Este es el capítulo último de Josué, el discurso de despedida. Está muy bien puesto el título en el inicio del capítulo. Y llega un momento en el versículo 15 donde él hace la apelación moral, ética y espiritual a los que le van a seguir. Y dice así. Y si mal os pareciere, está todo el pueblo reunido, ¿eh? Y si mal os pareciere servir a Jehová, al Señor, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río Jordán, puede entenderse como Egipto, mucho más lejos, o también la travesía, porque en la travesía no sirvieron a Dios. Dice el libro de los Hechos que sirvieron a Renfán y a otros dioses paganos. A los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Ya estaban ocupando la tierra de Canaán. Y ahí hay un espacio para la conclusión de su apelación. Él dice, pero yo, o sea, Josué, y mi casa, o sea, mi familia, serviremos al Señor. Ahora veamos la respuesta. Esa es la respuesta de Josué. La respuesta de la del pueblo dice, verso 16, parte segunda, nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir a otros dioses. Pareciera una declaración definitiva, pero vamos a ver si es cierto. El tiempo de esta anarquía cubre la última parte de Josué, el libro de Jueces y Primera Samuel. En el libro de Jueces, en el capítulo, den vuelta la hojita nomás, nomás, en el capítulo 1. Cuando en la Biblia se repiten algunas cosas, tienen algún propósito. Dios no pone nunca nada de más. Fíjense, empecemos por el 27. Vamos a nombrar ahora nombres raros. Son los nombres de las antiguas tribus de Israel. Cada una tenía una misión. Cada una tenía una zona. Dice el verso 27, la tribu de Manasés. Manasés era uno de los hijos de José. José y Efraín, Manasés y Efraín. Dice el verso 27, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean, eran pueblos del antiguo Canaán. Salteo 29, repetición, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser. Aunque sea reiterativo, perdón, permítanme leerlo. Verso 30, otra vez la palabra tampoco. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quirón. Y sigue la historia. Verso 31, tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco. Verso 33, tampoco Neftalí arrojó, y ahí sigue, en Bet-Semes. Y el 34, que es la última alusión, esta es la tribu de Dan. Dice, los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Allí está claro el panorama. ¿Por qué leemos estas cosas del mundo antiguo y vinculadas al capítulo 24 de Jueces, de Josué? El primer capítulo de Jueces, y ahora la última, en 1 Corintios 10, 11. Lo leo, no, si no quieren buscar, no hay problema. Allí está hablando el apóstol Pablo. Está haciendo un análisis de la historia. ¿Qué historia? La historia bíblica. Y dice: miren, todo lo que pasó antes, no lo tengan en menos, dice así. Y estas cosas, las que pasaron antes, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Ahora, en este espacio que tenemos, yo quisiera hacer esta comparación. Si San Pablo dijo, lo que pasó en la historia. No lo archiven, no lo olviden, ténganlo en cuenta. ¿Para qué tenemos que tener en cuenta? Porque de ahí podemos extraer lecciones. ¿Qué lecciones? Y vamos a hacer una lección que la Biblia la da, no la doy yo, entre lo que pasó en aquel tiempo y el hoy. Porque dijimos que las sociedades anárquicas se repiten. Y aquí vamos a analizar los individuos o los creyentes anárquicos. Así que vamos a comparar el pueblo que tenía que conquistar aquella tierra llamada la tierra de promisión, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, expresiones de la Biblia. ¿Con qué la vamos a comparar? Conmigo y con vos, con cualquier cristiano que exista en la tierra. Y vamos a ver que aquellas dificultades, adversidades que acontecieron en aquel tiempo son la semillita de lo que hoy tenemos que enfrentar. Ahora, quiero leer un poquito más, capítulo 2 de Jueces. Allí aparece un emisario del cielo. No hay tiempo para explicarlo hoy, pero posiblemente sea la aparición anticipada de Jesús. Capítulo 2 de Jueces, verso 1, el ángel de Jehová, que ya había aparecido también al padre de los padres de Sansón, a Josué, a Gedeón. Y dice allí que trae mensaje de parte de Dios y dice, verso 1, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Pero acá está la condición. Porque generalmente los cristianos en el mundo de hoy que nos gustan las promesas de Dios y siempre vienen promesas con condiciones. Nunca vienen sin condiciones. Ahí está el verso 2. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué dice Dios esto? Porque en el capítulo 1 leímos, tampoco lo sacaron a estos habitantes, tampoco sacaron a este, a el otro. ¿Saben por qué hicieron eso? Dijeron, estamos asentados en medio de esta ciudad, al lado están los amorreos, al lado están los, depende qué tribu árabe había o cananita. Dijeron, son gente como nosotros, gente buena, son inocuos, ¿qué hacen que habiten entre nosotros? Pero Dios ya sabía de que puede ejercer un contagio y un impacto, lo que puede acontecer también en el mundo moderno. Cuando la iglesia de Jesucristo ha sido diseñada por Dios para que impactemos la sociedad y el mundo, y a veces tenemos que lamentar que la sociedad del mundo nos impacta a nosotros, nos trastoca los valores, pervierte nuestra escala de valores, enfría nuestro amor, nos hace contagiar de la manera de vida. Por eso podemos hacer una aplicación entre el ayer y el hoy. Entonces aquí Dios está dando señales de advertencia. Se la dio a través de Josué, lo leímos. Escogeos, decidan. Decidan a quién van a seguir. Pero yo, decía Josué, yo voy a seguir a Dios. Y ellos dijeron, nunca eso nos va a pasar a nosotros. Mentira. No pasó muchos años, no sé calcularlo, pero pocos. Y esto se vino abajo. Ahora, se inicia a partir de ahí un proceso anárquico, una convulsión en la tierra prometida, porque son invadidas por tribus, se relacionan con los paganos, y viene el gran problema del pueblo antiguo. Y dice la Biblia, ahora sí leo lo último, capítulo 2 de Jueces, que por hacer esto, por vivir a contramano de Dios, verso 15 del capítulo 2, el pueblo de Dios dice, por donde quiera que salían, la mano de Dios estaba contra ellos. Esto es gravísimo. Cuando uno decide deliberadamente hacerla de uno mismo, porque la Biblia dice más adelante que describe toda esta historia, dice que en ese tiempo en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahí no está expresando la Biblia a través de la historia de Josué, Josué 17 y Josué al final, Jueces al final. No dice que tenían una deliberada intención de desobedecer a Dios. Dijeron, vamos a hacer lo que bien nos parezca, pero terminaban queriendo o sin querer haciendo lo opuesto a Dios. Y a veces pasa en la vida de los creyentes. No es hacer lo que bien me parezca, lo que mis emociones indican, porque puede ser que muchas veces eso esté en conflicto con la autoridad o con la palabra revelada de Dios. Así que en ese tiempo, y leo ahora el verso 17 de Jueces 2, dice que esa gente tampoco oyeron a sus jueces. ¿Quién eran los jueces? Eran autoridades civiles y religiosas que Dios levantaba para poner orden en aquel tiempo. Así que quisiera ver tres elementos importantes que nos muestra esta comparación entre el tiempo antiguo y el hoy. Y vamos a ver que los siglos pueden haber pasado, que nos vestimos diferente a aquellos, que tenemos una sociedad sofisticada, llena de tecnología, pero el corazón del hombre, el mío y el tuyo, siguen siendo iguales. Primera cosa, aquella generación rechazó o ignoró las señales de advertencia que Dios dio. ¿Cómo las dio? Leímos recién en el libro de Josué y mucho antes. Ustedes pueden leer el libro de Deuteronomio. Eso lo repasamos el domingo pasado. Dios sabía que la familia podía desintegrarse. Entonces Deuteronomio capítulo 6 está la famosa Shema, que así la llaman los hebreos, derivada de la palabra oye. Oigan lo que les digo. Tengan cuidado cómo van a transmitir los valores en sus familias, porque terminarán desintegrándose. Quiere decir que ellos van a iniciar un proceso de 400 años, que es el proceso de los jueces, pero con un mal cimiento. Un mal cimiento provoca una estructura sobre la cual queremos edificar, por supuesto, mala, mala. Ahora, no pudieron, fíjense cómo se repite la palabra no pudo, no pudieron echar a fulano, no pudieron echar a sutano. Uno dice, pero ¿cómo Dios tiene tanta discriminación? Esa gente no era tan buena. No, era perversa. Muchos de ellos adoraban dioses paganos que entregaban sus hijitos, los sacrificaban en un altar de fuego. Tenían, porque a veces en algunas partes de la Biblia no se explica, pero la historia lo explica, que a su vez que ellos adoraban dioses de la fertilidad, eran dioses que tenían que ver con la sexualidad. Entonces era una corrupción sexual increíble. Y Dios no podía decir, ustedes no van a poder mezclarse con esa gente, con esos valores. Ahora, esto pinta muchas veces la anarquía de la expresión en muchos creyentes, que se vive en una lucha constante. Por supuesto que la vida del creyente es una continua lucha, nadie puede negarla. La Biblia dice en el libro de Romanos que la carne lucha contra el espíritu, porque no se pueden poner de acuerdo. Pero a veces una cosa es luchar con la realidad y la expectativa del triunfo, y otra cosa es luchar y ser permanentemente derrotado. Bueno, eso es lo que pasaba. Había una vida de continua derrota. Era un círculo perverso de espiral descendente. Cada vez estaba peor. Cada vez estaba peor. Pero ellos mismos, por sus decisiones, lo habían permitido. Ahora, Dios le había dicho, no se mezclen. No hagan sociedades con ellos. No se casen con ellos. Pero ellos dijeron, no, un pequeño detalle. Algo pequeñito. Pero quiero decirte que la casi victoria no representa la victoria. Ahora, ¿saben por qué esto es una imagen parecida a la vida de un cristiano? Imaginen el tiempo de Josué. Se tuvo que hacer general de guerra a la fuerza. El pueblo no era un pueblo guerrero. Los que vivían ahí sí que lo eran. Pero Dios tuvo que levantarlo. Y cortó cabeza, para expresarlo de una manera, conquistó el territorio, hizo el trabajo grueso. Pero la sintonía fina tenía que hacerse a posteriori, los detalles. Y la vida de un cristiano es muy parecida. Cuando nos entregamos a Cristo, hay cosas gruesas que tenemos que dejar. Hay gente que ha dejado la adicción a los juegos, la vida inmoral, gracias al Señor. Ha dejado una vida de mentiras y se ha transformado en Cristo en una nueva criatura. Pero saben una cosa, mis hermanos, hay ciertos detalles que nos van quedando de la vida vieja que son los que nos perjudican en el ejercicio de la fe. ¿Qué decir, por ejemplo, de nuestro mal genio o mal carácter? Y yo soy así, me convertí, bueno, Dios me sacó cosas tan grandes. No, viejo, mi mal carácter lo tiene que pulir el Señor. Tengo que llevarlo a la cruz. Y hizo tantas cosas el Señor Que yo sea una persona que me paso la vida preocupado. De lo que me sacó el Señor, lo preocupa. No, no, viejo, el Señor también vino para que puedas entregar tus preocupaciones al Señor. El Señor me sacó de tantas cosas, pero todavía confío mucho en mí mismo. Me valoro mucho a mí mismo. Viejo, eso también Dios lo desaprueba. ¿Vieron lo que leímos recién? La tribu de Manasés no pudo echar a fulano. La tribu de Efraín no pudo echar a Zutano. La tribu de Dan se tuvo que conformar las montañas porque en el llano lo ajusticiaban. Hermanos, el Señor vino para pulir y para arrancar y para hacer morir lo viejo en toda su dimensión. Lo que es el árbol frondoso y que lo que son brotes de la vieja vida. Ni qué decir de muchos otros elementos que Dios debe hacer combatir en nosotros. Esta semana, mientras preparaba esto, escuché una explicación de un versículo de la Biblia que a mí me impactó y quiero compartirlo en estos minutos en aplicación a estos consejos preventivos. Dios nunca va a hacer nada en la vida de la historia en general y de tu historia particular sin darte preavisos, advertencias. Y este versículo es en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 21. Para mí me edificó mi vida mucho, me impactó. No, nunca lo había pensado que este versículo dijera esto. Está hablando del valor de la palabra de Dios y lo que estamos analizando, el punto uno, es las advertencias. ¿Las advertencias dónde están? En la palabra de Dios. Pero ¿cómo puede ser que algunos hagan caso y otros no hagan caso? Depende de la actitud del corazón de un cristiano, de un creyente. Si no hago caso, es lo que estamos viendo, la anarquía. Anarquía quiere decir sin gobierno, sin autoridad. Sin gobierno y sin autoridad, sin mando, sin mando. Y el verso 21 dice, hablando de la palabra de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia. La palabra inmundicia en el original quiere decir lupus. ¿Vieron que hay una enfermedad que se llama lupus? Muchos de los nombres de las enfermedades que tenemos nosotros vienen del griego. Bueno, acá en el lenguaje bíblico viene del griego, inmundicia quiere decir cera. Pero ¿saben cuál será? La que tenemos en el oído. Entonces lo que está diciendo el apóstol Santiago acá es desechen, quítense la cera del oído, que es la que le está impidiendo primero escuchar y luego entender la palabra de Dios. Pero lo más sorprendente es lo que sigue. No solamente hay que quitarse la cera de cualquier oído para entender bien, sino que dice, lo que sigue es, verso 21, y también hay que desechar la abundancia de malicia. ¿Saben qué quiere decir la abundancia de malicia? Son los restos o lo que queda de la vida vieja. La vida vieja es lo que tenemos y que nos emparenta con Adán y que recibí de mi padre, de mi abuelo, de mis abuelos. Y así al inicio de la historia, cuando se inició el pecado. Entonces hay dos elementos de conflicto para que yo no pueda vivir una vida ordenada y que pueda, si no tengo que tender a la vida anárquica. Primero escuchar. Ahora, vuelvo a insistir con la pregunta. Si todos escuchamos la palabra o todos leemos de la palabra, ¿por qué tenemos acatamientos dispares en su obediencia? Hay una clave aquí, hay un verbo. Dice el verso 21, recibid, y está hablando de recibir qué? La palabra. Recibir la palabra. Recibir la palabra. ¿Con qué hay que? Acá está hablando el apóstol Santiago, no de una cualidad intelectual, porque yo soy un estudioso y voy a investigar en este diccionario y en aquella concordancia y en aquel libro de fulano de tal que recibir tiene que ver con una cualidad moral, no una cualidad intelectual. Y ahí recibir, en el griego hay dos maneras de que aparece este recibir. Una es, estuviera acá el hermano Augusto, agarrar, como le decía la maestra del primario, que los animales que tienen garra, agarra. Nosotros, bueno, asir, tomar, arrebatar. Bueno, ese recibir no es el que está acá. No es que yo me pongo con los diccionarios y así yo le voy a sacar a la Biblia esta verdad que tiene, va a ser para mí, fuck. No, no, no es la actitud que debo tener. Ahora, este recibir es lo más parecido a darle la bienvenida a un invitado que yo aprecio en mi propia casa. ¿Qué hago? Me deshago en atenciones. le doy el mejor, la mejor silla, el mejor sillón, si le invito a almorzar o cenar, le doy la mejor comida que puedo darle. Bueno, eso es lo que dice Dios. Dejen de lado la cera del oído. No tengan en cuenta o denle el remedio bíblico a la vieja vida que siempre quiere arrebatarnos el control. Pero también hay algo más. Tienen que recibir la palabra de Dios. Y hay un ejemplo en los chinos, son una cultura, son muchos los chinos, ¿no? Primer país en habitante del mundo, corre parejo ahora con la India. Y ancestralmente fueron una cultura donde ellos eran muy hospitalarios. Y dice que cuando uno va a esos lugares, especialmente los misioneros y predicadores que han ido por mucho espacio, tienen que aprender cómo se manejan los chinos. Dice que uno de los elementos muy importantes es el famoso té. Acá tenemos una sommelier de té que es a Liliana. Y cuando te reciben en la casa, y la ceremonia del té es algo importante porque no tiene que ver con lo que tomás, sino tiene que ver con la vinculación de las personas. Entonces, dicen que es muy mala educación, dicen los guías chinos, cuando te están sirviendo el té y vos con la mano querés agarrar una sola mano el té. Ellos se ofenden. ¿Saben cómo quieren que vos agarre la taza del té? Así. Con la expectativa de recibir. Bueno, ese es el recibir bíblico. No quiere Dios que vos agarres la verdad así y esta es para mí, sino así. Dios, dame y quiero recibir de tu palabra. Así que miren qué interesante este versículo. Hay que desechar la cera, que es sinónimo de pecado. Hay que combatir la inmundicia con la herramienta. Hay que combatir la abundancia de malicia con el remedio bíblico, que es la carne, la parte de la naturaleza pecaminosa en mí, con la cruz de Cristo. Hay que recibir la palabra con esta expectativa, voy a recibir de Dios, pero no queda ahí. Y dice más. La palabra implantada que la palabra revelada de Dios, la cual, el final del versículo dice, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora yo le hago una pregunta. Si el apóstol Santiago está hablando a cristianos, porque eran cristianos esta gente, ¿cómo les puede decir que se van a salvar? ¿No eran ya salvos? Porque la salvación tiene tres tiempos. Dios me ha salvado de la pena del pecado, todo lo viejo que hice mal, requete mal, Dios me salvó de toda mi basura y me perdonó todo eso. Y eso es generalmente donde más ponemos énfasis los cristianos. Y está bien, porque todo aquello viejo que no puedo remover, la sangre de Cristo lo limpió. Pero también hay un elemento importantísimo que la salvación tiene que ver con el tiempo presente. Cristo ahora, a vos y a mí, nos está salvando, si nos predisponemos a Él, si seguimos esta receta, del poder del pecado, porque el pecado sigue teniendo poder. ¿O vos crees que porque Dios te ha salvado, el enemigo no va a dejar de molestarte? El enemigo de afuera, como estamos estudiando las células, y el enemigo de adentro, es lo que dice acá el remedio que da Santiago. Pero también hay un elemento futuro en la salvación, que es cuando Dios me va a quitar o librar de la posibilidad de pecar, el medio ambiente pecaminoso. Así que, hermanos, de eso se trata. Dios, vamos a hablar de la historia de Canaán y de Josué y de Jueces. Ese pueblo nos representa a nosotros en la historia. Si ellos hubieran hecho el caso a los consejos preventivos, hubieran tenido la verdadera victoria. Y Dios nos está previniendo, porque es lo que dice Santiago. Les digo esto. Reciban la palabra, sáquense la cera del oído, el pecado, busquen el remedio bíblico para la vieja naturaleza, porque tienen que ser victoriosos. ¿De qué? Si ya somos salvos. Del poder del pecado. Ahora, ¿cómo siguió la historia? Ahora volvemos a la historia original. Vimos el primer punto nomás. Consejos preventivos de Dios. No hicieron caso. Esperemos que nosotros sí hagamos caso, ¿verdad? El segundo elemento. Cayeron en la idolatría. Ahora, dice, lo leímos en el capítulo 2 de Jueces, que apareció el ángel de Jehová y le dice allí, en verso 2, primera parte, no hagan alianza con los habitantes de esa tierra. ¿Ellos qué hicieron? Ahora voy a explicar por qué vino la alianza. Ellos venían de Egipto. En Egipto, al último tiempo se dedicaban a hacer ladrillos, un trabajo de esclavos terrible. Pero cuando todavía no habían caído en esa pendiente de la esclavitud, ellos, por el impacto de José, habían sido puestos en el mejor lugar de la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama esa tierra? Gosén. Y allí tenían un sistema de riego, porque Egipto, con sus famosas cosechas de trigo, ¿se acuerdan que José ahí intervino? Era porque era una tierra fértil. Pero ellos estaban trasladados a la tierra de Canaán. ¿Cómo era la tierra de Canaán? En cuanto a la fertilidad de los cultivos, más o menos. Entonces ellos se iniciaron en los cultivos, porque el maná se terminó, ¿eh? Pusieron el primer dedito en la tierra prometida, se terminó el maná. Muy bien, ellos estaban en las cosechas. Dijeron, hagamos una cosecha, que sea como Egipto. Resulta que cuando fueron a cosechar, como la época de sequía en Argentina, lo mínimo. Y los habitantes que estaban al lado, que ellos dijeron son inocuos, son inocentes, son buena gente. Escúchenme, ¿ustedes qué hacen para tener buenas cosechas? Bueno, mirá, queremos explicar. Nosotros tenemos unos dioses, se llama Baal, Astarot, ellos nos dan una buena mano. Es muy sencillo. Tienen que ustedes predisponerse, tenemos tus lugares de culto, hagan un convenio. El hebreo dice, bueno, las cosas no nos están funcionando bien. Tendrá razón fulano y mengano. Así que se comenzaron, pero no era ese era el inicio. Después contribuían con las perversiones sexuales. A eso llegaron los que le dijeron a Josué, nosotros no vamos a hacer nada de malo contra Dios. Y terminaron haciendo lo peor. ¿Por qué? Comenzaron dándole pequeñas ventanitas o puertitas, y de ahí vino el aluvión del infierno sobre ellos. Ahora, fue terrible ese proceso. ¿Saben que eso se puede repetir en nuestra época? A veces podemos comenzar a hacer carrera en un negocio, en una empresa. Primero no tenemos mucho compromiso. Después te dicen, mirá, acá nosotros tenemos una contabilidad en blanco y tenemos otra contabilidad en negro. Este producto, vos ves que vendemos, viste, se dice que es bueno, pero tiene esto y esto. Si vos querés progresar en esta empresa, vas a tener que amoldarte a nuestras sistemas de ventas y a nuestro sistema a una escala nueva de ética que vos podés practicar tu fe el domingo a la mañana, el domingo a la noche, pero acá en el negocio se manejan otros rubros y uno puede caer en esa trampa. Por supuesto que no frontalmente, no de golpe, pero empezando a dar un pasito, aceptando la mentira al otro. Uno dice, bueno, pero ellos cayeron a adorar a Astarot, a Baal, que eran dioses de la fertilidad y de la agricultura. Nosotros caemos en otros dioses. Les digo cuáles. Cuando uno veía la historia del mundo antiguo, se reía de la diosa Afrodita, del dios Baco, depende qué nombre le daban los griegos romanos. Pero fíjense, los dioses del ayer son los dioses del hoy. Dionisio, un nombre raro, ¿no? Era el dios del vino, de los excesos, de los placeres y de la droga. ¿No se está adorando esos dioses ahora? Ares o Marte, depende de si eran los griegos o los romanos, es el dios de la violencia y de la guerra. ¿Saben que nuestra ciudad de Rosario es una de las más violentas de Argentina? Tenemos en nuestro haber 72 muertos del 1 de enero hasta hoy. Uno cada dos días. Lo dijeron en los programas de radio y de los diarios digitales. Ayer escuché a María Grande, esa periodista rosarina, hablando con el jefe de la policía por el operativo del partido de ayer. Lo que yo entendí, lo escuché como 20 minutos mientras iban hasta la ventana del corazón. Ya no se sabe qué hacer para combatir la violencia, porque ayer había 900 policías en la cancha. Mientras acá estábamos a la suerte de lo que viniera. Porque hay una convulsión en el interior del hombre. Se está adorando la violencia. La violencia. Y no solamente en las calles. En muchos hogares hay violencia. Y no en los hogares del mundo solo. En los hogares cristianos. Se está adorando la violencia. ¿Y qué decir de Afrodita o Venus? De ahí viene lo afrodisíaco, o el nombre Venus que tiene que ver con lo inmoral ahora día. La belleza, el sexo y el amor. Díganme entonces, si no estamos adorando, no nos incluimos nosotros, pero nuestra sociedad no está rendida de rodillas a lo que eran los dioses del ayer y lo del hoy. Posiblemente las ofrendas a aquellos dioses eran otro tipo de cosas, pero lo que estamos haciendo hoy da tristeza, da tristeza. Ahora, hay secuelas, hay consecuencias. Dice el libro de Josué que leímos recién, perdón, Jueces, capítulo 2, verso 15, que cuando aquella gente practicaba eso, la mano de Dios estaba contra ellos. Y yo digo, ¿en qué manera? Miren, las enfermedades venéreas que tenemos, cuando se descubrió la penicilina se pensaba que se iba a liquidar todo tipo de... Los virus nuevos de estas enfermedades venéreas son mucho más resistentes. Se está minando la fortaleza humana. Por práctica de la droga se están muriendo a raudales las neuronas de los seres humanos. La capacidad de gobierno que Dios entregó al hombre es la capacidad de anarquía que está traducida hoy. La libertad a la cual nos llamó Jesucristo y a la cual Dios creó al hombre libre. Somos personas dominadas por los vicios y por todo. Y ni qué decir por la muerte prematura. El estilo de vida que llevamos en una sociedad anárquica precipita las enfermedades cardíacas. Los ACV se están produciendo en muchas personas mucho más temprano. Y ni qué decir de la enfermedad de Alzheimer. Está afectando a personas de mucha más corta edad. Consecuencia de nuestro estilo de vida. Nos vamos contra Dios y la mano de Dios viene contra nosotros. Así es. Yo te pregunto, ¿has tenido alguna vez la mano de Dios en tu contra? Has tenido la mano de Dios en tu contra. Y lo último, la tercera elemento, dijimos lo primero es los consejos preventivos, dijimos la primera parte. Después dijimos, no se hicieron caso, vamos a estar estable. No. Espiral descendente. Se llegó a la peor de las idolatrías. Y el tercero, que fue la peor locura, se volvieron contra los hermanos. No hay tiempo de leer ahora, pero si usted lo puede leer en su casa, en el capítulo 24 de Jueces, está... una guerra intestina, perdón, no es el 24, no tiene 24, el capítulo 20 de Jueces. Todas las tribus de Israel contra una, la tribu de Benjamín, la más chiquita. Casi se los exterminaron, por eso casi fue absorbida esa tribu. ¿Saben por qué? Porque allí era la capital nacional de la homosexualidad. Y ellos tuvieron una guerra intestina y ya los enemigos no eran los pueblos que habitaban en la antigua Canaán, ya eran parte de sí mismo. Y no hay tiempo para analizar, pero el capitán de la tribu capitana de la conquista, según el libro de Jueces, capítulo 1, versículo 1, fue la tribu de Judá, porque era la más poderosa, posiblemente la más numerosa, la de mayor capacidad de maniobra. Y cuando se tuvo que ejecutar la guerra intestina contra los propios hermanos, también fue la tribu de Judá. Lo dice Jueces 20:18. Es la batalla contra sí mismo. Ahora, ¿cómo podemos comparar el ayer con el hoy? Cuando estamos viviendo despreciando el consejo preventivo de Dios. Cuando permitimos puertas que de alguna manera después terminan contrayendo el aluvión del infierno en nuestras vidas. Terminamos teniendo en nosotros mismos una guerra intestina. Donde hay poca posibilidad de triunfo. Es la verdadera locura, la batalla contra sí mismo. Y yo quiero decirte, sucede con más frecuencia de la que vos te imaginás en la vida de los cristianos. Ahora, después de eso, según el libro de Romanos capítulo 1, el hombre que ya llega a este estadio, después de rechazar los consejos preventivos, de abrazar la terrible idolatría y de volverse contra sí mismo, dice el libro de Romanos capítulo 1, que los hombres comienzan desechando la ley moral, siguen desechando la ley natural, y tercero, lo que estamos viviendo en Argentina hoy, la búsqueda de filosofías y después transformarla en leyes, filosofías alocadas que terminan aprobando el atentado contra la ley natural y el atentado contra la ley moral de Dios. Ahora vamos a lo último, la pregunta era del inicio, ¿cómo podemos sobrevivir a una anarquía individual, cómo puede el creyente sobrevivir a la anarquía personal. Tres cosas importantísimas. Primero, tenemos que tomarnos a Dios en serio. Como por ejemplo cuando nos hablaba acerca del enemigo que podemos tener como creyentes. Tenemos que tomarnos a Dios en serio. El libro, el texto que repetíamos recién, en el tiempo de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando ellos desecharon a Dios, se tomaron en serio a sí mismos, se transformaron en jueces de los principios morales. Y lo que hace nuestra sociedad, te dice, a mí me parece bien. ¿Pero cómo te parece bien a vos aprobar el matrimonio igualitario o el aborto porque te conviene? A mí me parece bien, a vos otra cosa. Tenemos que poner de nuevo a Dios como el ser supremo que dicta los elementos de la vida moral de los hombres. Si no, las consecuencias son terribles para nuestras vidas. Ahora, segundo principio. Si aceptamos esto, a Dios como principio moral, y lo tenemos muy en cuenta, hay posibilidad 100% de victoria disponible para nosotros. Victoria disponible para nosotros. Dice San Pablo en 2 Corintios 2:14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Los antiguos generales romanos, cuando venían de las grandes campañas de los lugares muy lejanos a Roma, se acercaban a Roma y querían un desfile. Y en ese desfile que había, venían las tropas victoriosas atrás de ellos, pero muy cercano atrás de su carro triunfal, ¿quiénes venían? Venían los reyes derrotados, llevados como animales, tirados. Y llegando a pocos kilómetros de esa marcha triunfal, se detenía. El general victorioso, que a veces era futuro emperador o emperador romano, enviaba a buscar a quién, a su esposa. ¿Dónde le hacía desfilar? Al lado de él. Y entraban en la ciudad de Roma y allí tiraban fragancias. Por eso dice aquí Pablo que Cristo manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque el aroma que había de esa fragancia en el desfile romano estaba diciendo, llega el vencedor, llega el vencedor. Démosle un tributo. Pero ahí había una colada, la mujer se había quedado en su casa, ni siquiera un cuchillito había peleado. Era, si el general era vencedor, ¿la mujer qué era? Más que vencedora. Nuestro libertador Jesucristo es nuestro vencedor. Y nosotros nos hemos colado en el carro vencedor. Entonces tenemos seguridad de compartir su victoria. Esa victoria no la puedo opacar. Ni la cera del oído, ni el resto de la vieja vida, sino que debemos recibir esta verdad revelada de Dios y disfrutarla a pleno. Y tercero, hay que tomar un plan valiente para permanecer en victoria y seguir la victoria. Y había cuatro maneras, no se crea que voy a demorar mucho, 5 minutos más, cuatro maneras que eligiendo uno de los pueblos que más invadió o molestó a los hebreos, que fueron los filisteos, podemos ver cómo podemos reaccionar nosotros. Hubo cuatro maneras. Una, un señor llamado Samgar. ¿Qué era Samgar? Lo pueden ver en Jueces, en los primeros capítulos. Era un juez. Muy poco hay de su vida. Es el último versículo del capítulo 3. Este hombre mató con la quijada de un asno, de los bueyes, con lo que se picaneaban los bueyes, mató a 600 filisteos. No que lo mató uno todos juntos, sino tal vez de a uno, no era Sansón. ¿Pero qué representa Samgar? Es la reacción histórica de decir, bueno, el peligro de lo que me quiere invadir para ser un creyente anárquico, hasta acá llega. Samgar. Pero hubo otro como Sansón, que reaccionó con los filisteos como derechito, como tronco de par. Tuvo un camino sinuoso. ¿Por qué? Porque estaba fascinado con el mundo filisteo. Las chicas de Israel no les gustaban, eran muy recatadas. él le gustaba que las mujeres, como dice el pastor de Lutri, hablando de este tema, decía, le gusta las tipo Pamela Anderson, que eran las filisteas. Se terminó casando y descasando, y después terminó en brazos y en las rodillas de una prostituta llamada Dalila. Y a veces tipifica la reacción de a veces de los creyentes, que nos podemos fascinar con el mundo de afuera. Y caemos de rodillas, fascinados, impactados, y por supuesto, heredando así con la mala decisión la vida anárquica. Pero también hubo otro que reaccionó contra los filisteos. ¿Se acuerdan de Saúl? Saúl, por la única virtud parece que el pueblo le eligió para ser rey, era porque era el más alto de todos. ¿Qué hacemos con la altura, hermano? La habilidad física, si no está acompañada con habilidades espirituales. No estaba mal ser alto y ser corpulento y posiblemente un hombre muy apuesto. Pero fue un cobarde, lo dice la Biblia, no estoy descubriendo yo, porque cuando llegaron los filisteos, iba para acá, para allá, pero no tomaba acción para nada. Estaba temblequeando, no sabía qué hacer. Pero hubo la cuarta reacción, que es una de las historias de la Biblia más linda, que no lo voy a explicar ahora, pero ustedes ya la saben, fue David. Y él entendió que esa batalla era una batalla espiritual. No era simplemente porque trajo una piedra del arroyo, trajo varias del arroyo, ¿no? Porque parece que Goliat tenía varios hermanos que se mandaron a guardar cuando vieron que a Goliat le habían cortado la cabeza. Y esa es la única reacción que podemos tener. Es ir, combatir y ganar. Es ir, combatir y ganar. No hay otro tipo de reacción. Sino que queda para nosotros solamente la expresión de una vida anárquica. Y Dios no quiere una vida anárquica. Dios quiere una vida llena del Espíritu, una vida gobernada por Él en persona, una vida donde hagamos caso a los consejos, que recibamos la palabra, con actitud de expectativa, con un corazón arrepentido, con un corazón manso, esperando que Dios nos hable, sacando la cera del oído y desechando los restos de la vida vieja que nos producen muchas perturbaciones. Pero la pregunta del inicio es, ¿cómo podemos sobrevivir a ser un creyente anárquico? Podemos hacerlo con victoria y esa victoria nunca la va a embargar nada porque pertenecemos a Cristo, estamos en el carro del vencedor, somos más que vencedores, según dice Romanos 8, hacia el final. Que Dios nos bendiga entonces a saborear, a disfrutar la victoria. Que no pasemos la vida cristiana arrastrándonos frente a la inclemencia del enemigo, sino pisándole la cabeza al enemigo en el nombre de Cristo, no en mi nombre ni mi fuerza, sino disfrutando la victoria de Cristo. Nos ponemos de pie y nos despedimos rogando para que esta experiencia, esta historia, se pueda repetir con triunfo en nuestras vidas. Señor, te damos gracias en esta hora porque la victoria de Jesucristo nos pertenece. No nos pertenece por mérito propio, que no tenemos ninguno. Nos pertenece porque Cristo la ha derivado a nuestras vidas. Tuvo compasión de nosotros, nos buscó en el estadio de perdidos, nos llenó de su misericordia, nos alistó en su familia, nos dio, como pasó con el joven pródigo, nos dio vestido nuevo, nos dio calzado nuevo, nos dio anillo nuevo, nos dio dignidad y nos puso en el sendero de la victoria. Señor, que permítenos vivir en una vida ordenada, desechando aquella anarquía que el mundo nos quiere imponer, para que seamos verdaderos victoriosos, más que vencedores. Lo rogamos, lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos y Dios les dé una semana de mucha bendición.